noche y día como un buey. Que el que vive de las minas, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley. Perfecto, iniciábamos nuestro programa, el ritual deportivo de este lunes 23 de abril, escuchando la canción Cambalache, un tango argentino compuesto en 1934 por Enrique Santos Discépolo y que se estrenó en el Teatro Maipo a finales de 1934. La versión le correspondía al artista Julio Sosa. Muy bien. Y el día de hoy continuamos con esta revisión de las Copas del Mundo, de las historias y ese anecdotario que hemos hecho analizando la parte social, la parte política y también la parte deportiva. Y nos toca hablar sobre lo acontecido en las Copas del Mundo de 1978 y 1982. Y vamos a iniciar precisamente con la edición 11 de la Copa del Mundo. Quizá esta es una de las más polémicas por todo lo que aconteció, por todo lo que se dio antes del evento, durante y posterior también. Y por supuesto, muchos quizá tienen esa referencia y muchos lo saben, ¿no? Por la parte deportiva, el primer título de Argentina. Así que vamos a estar hablando el día de hoy de la Copa del Mundo de 1978, que se realizó en Argentina en plena época de dictadura. El torneo se realizó entre el 1 y el 25 de junio de 1978. Un total de 16 selecciones participaron del certamen. La selección de Argentina, como les decíamos, logró su primera corona mundial. Holanda terminó en la segunda posición. Brasil fue tercera e Italia cuarta. Pero toda la polémica, y para seguir con esa línea que hemos dado en estos programas, pues vamos a comenzar con todo lo que vivió Argentina en estas épocas, y la polémica se instauró precisamente por lo sucedido en aquellos años 70 en el país sudamericano. Por fin el mundo puede ver la verdadera imagen de la Argentina, dijo con enorme seguridad Joao Belange, presidente de la FIFA en ese entonces, cuando el Mundial de Fútbol se ponía en marcha en Argentina en el año 1978. Agregaba: Argentina está ahora más apta que nunca para ser la sede del torneo. Sin embargo, las palabras del dirigente brasileño chocaban con la realidad que en ese entonces atravesaba el país sudamericano. Mientras se gritan los goles, se apagan los gritos de los torturados y de los asesinados. Fue la frase de Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, en el documental La Historia Paralela, que intenta reflejar lo que significó la Copa del Mundo, que finalmente la ganaría el país anfitrión por primera vez. Siguiendo con esta historia, pues, la influencia de la Argentina, vamos un poco a recordar precisamente cómo se dieron estos hechos. La dictadura militar, hay que recordar, toma el poder en Argentina en 1976, y a partir de ese momento empieza a dominar todos los estratos del poder económico y social. Los militares vieron que el mundo del fútbol les podía ser útil para tapar todas las atrocidades que se estaban cometiendo, y la organización del Mundial de Fútbol sin duda alguna llegó a ser un bálsamo para revitalizar su imagen, y sobre todo llegó en el momento exacto cuando más lo necesitaba la dictadura militar. Ya en 1966 el país sudamericano había sido designado como sede de la Copa del Mundo. El capitán de marina en ese entonces, Carlos Alberto Lacoste, que era amigo del comandante Emilio Massera, uno de los tres que lideró la dictadura, fue designado en 1974 para organizar el evento. En esa parte cronológica hay que decir que Massera, perteneciente también a la Armada, sería el que tomó la iniciativa del negocio del fútbol en aquella copa. Lo primero que hizo, ya durante la dictadura, fue asegurarse el control de la Asociación del Fútbol Argentino y nombró como presidente del organismo a Alfredo Cantilo. Luego creó el Ente Autárquico Mundial 78, EAM por sus siglas, y al mando del general Omar Actis y lo ubicó como presidente a Lacoste, y de esta forma empezó a tener dominio total no solo del gobierno, sino también del fútbol argentino. Pero dentro de estas historias, por lo general, siempre hay rivalidades, hay diferencias por los problemas personales. Y entre estas dos personas, entre Lacoste y Cantilo, se dio una lucha interna que, según señala un artículo del diario La Izquierda, ellos querían dominar el fútbol, pero no se ponían de acuerdo por los diferentes objetivos que perseguían. Había muchas diferencias entre ellos y en un confuso episodio, el general Lactis fue asesinado 2 días antes de brindar su primera conferencia de prensa, atribuyéndole este hecho al grupo Montoneros, que fue una organización guerrillera argentina de la izquierda peronista que desarrolló la lucha armada entre 1970 y 1980. Hay fuentes que indican que fueron Macera y el propio Lacoste quienes organizaron y quienes le pasaron la pelotita, podríamos decir, a este grupo armado para quedarse con el control del fútbol argentino. Este hecho provocó que Lacoste quede a cargo de la organización ya del campeonato sin tener ningún rival y relegando de esta forma a la Asociación de Fútbol Argentino. Después de todos los embrollos, después de la seguidilla de conflictos que hubo, Lacoste fue haciéndose más y más a cargo del fútbol, fue haciéndose el referente del fútbol argentino hasta llegar incluso a ser vicepresidente de la FIFA gracias a las gestiones de su amigo personal Joao Belange. Ya dentro con Lacoste como dueño del fútbol argentino, pues entra lo que vendría a ser la organización de la Copa del Mundo. Para esto, el costo real del torneo mundial fue más alto de lo que se creyó. Se calcula que se gastaron 700 millones de dólares, un presupuesto 10 veces superior al previsto. Bajo las órdenes de Lacoste se construyeron varios estadios de fútbol, el edificio actual de Canal 7 en Argentina, que pasó a llamarse Argentina Televisora Color, y se remodelaron las canchas de River Plate, Vélez Sarsfield y algunos aeropuertos. Sin duda alguna, ya dentro de esta época de la dictadura militar, con Lacoste al frente del fútbol argentino, pues empezaron a utilizar de forma directa el fútbol para establecer y darle una imagen popular al gobierno militar. Y por supuesto, la propaganda fue uno de los instrumentos más importantes para el gobierno, a través del fútbol también, vender su ideología, explicar su ideología y transmitirla a las demás personas. Entonces, como hemos mencionado en varios programas anteriores, el deporte, en este caso el fútbol, sirvió para llevar adelante no solo la transmisión de la actividad deportiva, de la actividad física, del esfuerzo combativo entre uno o dos personas, sino también para transmitir los valores que se querían en esa sociedad y, por supuesto, la ideología dominante. En este sentido, el deporte siempre ha sido esa herramienta útil para ocultar maniobras políticas, sean legales o, en este caso, ilegítimas o ilegales, podríamos decir. Así como los Juegos Olímpicos de Berlín, por poner un ejemplo, en 1936 fueron utilizados por Adolf Hitler en Alemania, el Mundial de 78 se encaminaba y terminaría siendo disputado y ganado por Argentina, pero también sirvió para silenciar por varios meses lo que ocurría en el país con la junta militar y sus atroces crímenes de lesa humanidad. En 1977, en este camino antes de la Copa, diversas organizaciones lanzaron un boicot contra la organización del evento, encabezados por los exiliados argentinos en Europa, que denunciaron el sistema de violación de los derechos humanos. De esta forma, en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, ESMA, Macera tenía secuestrados realizando trabajos de esclavos, recabando toda la información que venía del exterior. La situación no era para nada buena antes de la realización de la Copa del Mundo. Y como contrapartida, antes de irnos a nuestra segunda pausa musical, pues hay que decir que la Junta Militar adujo que las acciones de esos grupos eran parte de una campaña anti-argentina realizada por el terrorismo. Los medios gráficos, canales televisivos y periodistas como José María Muñoz, el relator que defendía a la dictadura en las canchas, jugaron un papel muy importante para lavar la cara de lo que realmente estaba pasando, y así, por orden de los militares, lanzaron el eslogan "Los argentinos somos derechos y humanos", y se contrataron los servicios de la empresa norteamericana Burson Mateler y Asociados, especializada en el mejoramiento de la imagen de los gobiernos. Esta era la mejor jugada para dar una buena imagen al país y al régimen militar. Todo esto acontecía antes de la realización de la Copa del Mundo. Nos damos cuenta de la imagen y del uso de la publicidad y, por supuesto, del uso del balompié. Retomamos esta historia luego de nuestra segunda pausa musical. Retornamos con más de este ritual deportivo. Compañeros de mi vida, barra querida de apenas tiempo, me toca a mí hoy emprender la retirada. Debo alejarme de mi buena muchachada. Adiós muchachos, ya me voy y me resigno contra el destino, nadie la talla. Se terminaron para mí todas las farras, mi cuerpo enfermo no resiste más. Acuden a mi mente recuerdos de otros tiempos, de los buenos momentos que antaño disfruté, cerquita de mi madre santa viejita y de mi noviecita que tanto idolatré. Se acuerdan que era hermosa, más linda que una diosa, y qué brioso de amor le di mi corazón, mas el señor celoso de sus encantos, hundiéndome en el llanto, me la llevó. Es Dios el juez supremo, no hay quien se le resista, ya estoy acostumbrado su ley a respetar, pues mi vida deshizo con sus mandatos, llevándome a mi madre y a mi novia también. Dos lágrimas sinceras derramo en mi partida por la barra querida que nunca me olvidó, y al darle a mis amigos el adiós postrero les doy con toda mi alma mi bendición. Adiós muchachos, compañeros de mi vida, barra querida de aquel tiempo, me toca a mí hoy emprender la retirada, debo alejarme de mi buena muchachada. Adiós muchachos, ya me voy y me resigno contra el destino, nadie en la talla. Se terminaron para mí toda la farra, mi cuerpo enfermo no resiste más. Muy bien, amenizamos la tarde escuchando tangos, por supuesto, y escuchábamos ahora a Carlos Gardel interpretando el tango Adiós muchachos, cuya letra pertenece a César Felipe Vedani y fue escrita en agosto de 1927. Con nosotros estuvo entonces Carlitos Gardel. Hablamos de la Copa del Mundo de 1978. Recuerden que pueden escucharnos en 940M, también en www.radiocce.com. Pueden escucharnos también ahora en la app, en TuneIn, nos buscan como Radio CCE. Primero descargan la app, por supuesto, buscan la app TuneIn Radio, recuerden, buscan Radio CCE y están también en sintonía de nosotros. Y pueden contactarse también a través del fanpage en Radio CCE, en @RadioCCE en Twitter, y nuestra franja horaria de Barba Azul Cartonera, nos buscan como Barba Azul Radio y también nos dejan sus mensajes, nos dejan sus comentarios, que de seguro los estamos leyendo. En este ritual deportivo estamos con la Copa del Mundo del 78, la influencia de las dictaduras militares, y les hablábamos de todo los años previos, de 1976, de cómo los militares introdujeron a una de sus personas de confianza al frente del fútbol argentino, al frente de la asociación de este deporte, para poder controlar. Y por supuesto, la utilidad que se le ha dado al deporte, al balompié, para transmitir ideología, la ideología dominante. Siguiendo con esa línea cronológica, la revista Todo es Historia señala que antes del Mundial, los montoneros, en este caso, hacen una propuesta a las Fuerzas Armadas para tener una tregua durante la Copa del Mundo. Cosa que nunca sucedió porque no se dio ninguna respuesta por parte del gobierno militar. Asimismo, se produjeron actos de agitación política y algunos atentados no sangrientos que, por lo tanto, no trascendieron en los medios de comunicación. El grupo Montoneros propuso a la gente, a las masas, la consigna que decía: Argentina campeón, Videla al paredón. La que, por obvias razones, no fue entonada por las personas cuando estaban en actos públicos. Pese a todos estos inconvenientes y esta serie de dimes y diretes que ocurrían en Argentina, llegó la hora cero. Llegó el jueves 1 de junio de 1978 y con él empezó la Copa del Mundo, la edición número 11 en tierras argentinas. Una copa muy polémica por todo lo que acontecía en el país, por los miles de desaparecidos que ya existían, por los miles de ejecutados y las personas que venían siendo torturadas. Empieza el Mundial con el empate 0-0 entre Polonia y Alemania Federal. El presidente Jorge Rafael Videla, el dictador, fue ovacionado en el estadio de River Plate. Se dicen, hay muchas teorías sobre este evento, que hubo muchos militares presentes en el partido, que se les dio la orden directa a la gente que estuvo en el escenario de no abuchear al presidente, sino responderle con aplausos a todos los gestos que éste hacía. El evento deportivo más importante para el común de los argentinos iniciaba de esta forma en medio de polémicas. Y exactamente a este mismo tiempo, un grupo de mujeres reunidas en la Plaza de Mayo reclamaba por sus hijos desaparecidos y algunos periodistas holandeses recogen en sus escritos, en sus crónicas de la época, se encontraban allí y dieron testimonio a los acontecimientos que pasaban en Argentina con la inauguración de la Copa, con las múltiples protestas, y de esta forma quizá podemos decir que el espectro y la idea de lo que realmente sucedía se abrió un poco más al mundo. Podemos decir entonces que hubo alegría, dolor, tristeza, por supuesto, y también felicidad por cómo terminaría la Copa del Mundo. Esos sentimientos antagónicos que representaron una copa para un mismo pueblo. Este momento histórico, entonces, para Argentina, tiene dos espacios físicos distintos, dos realidades diferentes. Con el Mundial ya en juego, los movimientos argentinos de izquierda buscaban realizar el boicot al certamen. El peronismo revolucionario lo rechazaba, puesto que consideraba que la realización del evento deportivo colaboraría con el derrumbe de la dictadura. Sobre este tema, el periodista Pablo Yonto, a quien consultamos para este programa, revela en su libro La vergüenza de todos cómo el grupo Montoneros ingresó al país con una bazuca soviética y realizó 18 ataques durante el Mundial, entre ellos uno contra la Casa de Gobierno, que debió repararse por la madrugada para ocultar sus huellas de los visitantes y sobre todo de los medios de comunicación de los países extranjeros. En muchas ocasiones se cuenta que ya durante la disputa de la Copa del Mundo, montoneros llegaban de inmediato a lugares donde se realizaban ataques y también convocaban a mucha prensa. Tuvieron un vínculo cercano, quizá tuvieron una comunicación con los medios, no de su país exactamente, sino los medios de otros países, que le dieron mayor cabida a todas estas historias de lesa humanidad que sucedían en Argentina. Es por esto que en parte de la prensa internacional, como en la revista española Cambio 16 y el periódico francés Le Monde, estos hechos tenían una alta difusión. Entre esas protestas también hay que recordar la que montoneros, como actos también para difundir la barbarie que cometía la dictadura, pues se dedicaba a interferir el audio de las transmisiones televisivas de los partidos para realizar comunicados grabados de Mario Firmenich, miembro de la conducción nacional de esa organización. Con todo esto, con todos estos actos políticos más sociales, esa era la una cara de lo que acontecía en la Copa del Mundo del 78. Sin embargo, el torneo no se detuvo como quizá el grupo quería o como quizá muchas personas les hubiese gustado. El torneo seguía con su curso, los partidos se sucedían uno detrás de otro y por supuesto el interés seguía creciendo, pero el pueblo tenía lo que por muchas veces y muchas ocasiones se ha criticado, ¿no? Pan y circo construido a la medida de un pueblo. Las reacciones de los jugadores y seleccionadores de la época fue bastante diferente en este tema. Por ejemplo, fue notable el caso del arquero de la selección holandesa, Jan Jongbloc, que en el medio del certamen fue a visitar a las madres de la Plaza de Mayo para solidarizarse con su lucha. Pero quizás, sin duda alguna, el caso más llamativo fue el de Johan Cruyff, la máxima figura de los holandeses, que decidió no participar del campeonato mundial en Argentina debido a la violación masiva de derechos humanos que cometía la dictadura. Pero no todos actuaron como Johan Cruyff. Hubo jugadores propios de la selección argentina y también extraños que decidieron seguir con la competencia. Si a un jugador se le da la oportunidad de participar en una Copa Mundial, seguramente no va a querer boicotear el evento, sin importar qué régimen gobierne el país o dónde se celebre, mencionó 30 años después Sepp Maier, arquero de la selección de Alemania, sobre la Copa de 1978. Además, el portero alemán reconoció que se habían reunido en los días previos al Mundial, habían conversado entre todos y habían llegado a la conclusión que no pueden no acudir al Mundial porque sería sembrar un mal precedente para la Federación Alemana de Fútbol y por supuesto para su selección, que tenía los ojos de todo el mundo y que se venía convirtiendo en un representante importante del balompié a nivel internacional, y sobre todo porque eran el último campeón por lo acontecido en 1974, así que a pesar que conocían todos los inconvenientes, todos los trámites, la falta de derechos, la represión del gobierno militar argentino, pues decidieron ir y participar. ¿Cómo fue en la parte deportiva? ¿Cómo le fue en la parte futbolística? ¿Hubo influencia o no de la dictadura militar en el primer torneo que ganó Argentina? Lo vamos a saber después del corte. Nos vamos con los mensajes de la casa y venimos con más del ritual deportivo. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La vida está llena de muchos momentos. Nuestro primer día de clases, el primer campeonato. Momentos inolvidables en familia y amigos. Pero muchas veces la droga se cruza en nuestro camino y traza una línea que separa nuestra vida de una vida que no queremos vivir. Por eso el Gobierno Nacional de Ecuador pone a tu disposición planes de seguridad ciudadana, espacios deportivos y culturales que fomentan el desarrollo de habilidades para que no cruces al mundo de las drogas. Tú eliges de qué lado de la línea quieres estar. Aprovecha tu tiempo. Elige vivir. Secretaría Técnica de Prevención Integral de Drogas. Gobierno de la República del Ecuador. El gobierno de todos. Qué interesante este cuadro. Tiene una gran variedad de fibras vegetales. Esto es un fitocollage. ¿Y qué es un fitocollage? Hola, bienvenidos. Soy Ernesto Gómez. Soy el creador de estos cuadros a los que les denominé fitocollage. En realidad no sabía qué nombre ponerle. Y mientras estaba en Francia, escuché en griego la palabra fitos, que quiere decir plantas, y collage, que quiere decir ensamblado, colado, adherido. Hay 145 cuadros, ¡qué mágico! Y estarán expuestos hasta el 27 de abril en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura. Les invito y espero compartir con ustedes toda esta obra y contarles algunas historias de los viajes, pero sobre todo

que precisamente no le iría muy bien al conjunto local que tenía como una obligación quedarse con la copa. Argentina no tuvo nada fácil su camino para llegar hasta la final. Las dos primeras y ajustadas victorias de la albiceleste de 2-1 ante Hungría y Francia, y sumado a la derrota 1-0 con Italia, obligaron a que Argentina salga del escenario principal donde se estaba jugando el Mundial y tenga que moverse hasta Rosario para disputar la segunda fase del torneo. Y dentro de este punto, pues, empezaron diversas teorías de sobornos, de chantajes por parte de la dictadura argentina para que su selección gane la Copa. La segunda rueda comenzó con el triunfo 2-0 ante Polonia, cuya legitimidad fue cuestionada muchos años después por el propio técnico rival, Jacek Mock, quien denunció que hubo un arreglo, aunque no dio más precisiones sobre el tema. Pero sobre todo, el inconveniente mayor y las teorías sobre sobornos llegarían en el partido entre Argentina y Perú, que permitió eliminar a Brasil por diferencia de gol y clasificar a Argentina al partido contra Holanda. Argentina necesitaba en este compromiso vencer a la selección de Perú por 4-0. El partido no fue nada fácil para Argentina en el primer tiempo, pero sorpresivamente en la segunda parte, Argentina terminaría ganando el partido por un marcador de 6-0. Esto provocó muchas denuncias por parte de ciertos jugadores de Perú. Incluso en los últimos meses hubo jugadores como el Patrón Velázquez, defensa de la selección peruana, que salió a decir que hubo arreglo y que muchos jugadores peruanos se vendieron en aquel compromiso, hechos que finalmente jamás han sido demostrados. Hay otros rumores también que indican que el gobierno militar de Argentina pagó cerca de $500,000 al gobierno de Perú para que su selección sea derrotada en esta etapa semifinal. Yo digo que ese partido no fue normal, que fue raro. Nosotros dominábamos en el primer tiempo y en el segundo simplemente nos caímos, hubo jugadores que no respondieron y eso me parece cuestionable. Son las declaraciones de Juan Carlos Oblitas, ex técnico de Liga de Quito e integrante de aquella selección de Perú que cayó derrotada en aquel compromiso ante Argentina. Con todas estas teorías, en medio de estos rumores, en medio de la agitación popular que sucedía en las calles, llegaría el 25 de junio de 1978 y la selección argentina llegaba a la final de la Copa del Mundo con la obligación de quedarse con el título. Su rival, la selección de Holanda, la que hace 4 años había instaurado la idea del fútbol total y que había demostrado a grandes jugadores como Johan Cruyff, que lastimosamente no estuvo en esta Copa del 78, pero que no por eso había dejado de ser un seleccionado fuerte. El compromiso terminaría con victoria del albiceleste por 3-1, en un encuentro que tuvo que llegar hasta los tiempos extras para definirse. Mario Alberto Kempes fue la gran figura al conseguir 2 anotaciones. La locura y la fiesta desatada por el título no taparon, sin embargo, lo que sucedía en las calles y en otros lugares por todos los acontecimientos violentos, la desaparición de personas y la ejecución de otros que estaban en posesión de la dictadura militar. Se estima que durante los 26 días que duró el certamen, más de 70 nuevas personas desaparecieron. Además, según algunos datos, centenares fueron ejecutadas. Nadie puede negar que Argentina tenía un gran seleccionado capaz de salir campeón, con jugadores muy destacados como el Matador Kempes, Daniel La Chancha Bertoni, jugador de Independiente de Avellaneda, Ubaldo Matildo Fillol, el portero, y Daniel Alberto Pasarela, el capitán, y el Kaiser, como lo llamaban en River Plate. Sin embargo, siempre quedó en esta Copa del Mundo aquella mancha de lo que aconteció con el gobierno militar y todos estos rumores que han hecho que los mismos argentinos no tengan un impacto mayor sobre la primera consecución del título. Es que también hay que mencionar que fue clarísimo que el Mundial sirvió para que la dictadura militar, durante este tiempo, dedique, dirija los ojos hacia lo que acontecía en las canchas deportivas y no precisamente lo que hacían en las calles, con la gente, con los desaparecidos. Para la dictadura, según análisis de la Universidad de Buenos Aires, el Mundial resultó prioritario, pero no solo tuvo un impacto en Argentina, sino también en toda Sudamérica. Hay que recordar que era un tiempo trágico y la fiesta futbolística no fue para toda la afición, sino quizá solo para los jugadores. Este estudio señala y nos recuerda que en Chile el general Augusto Pinochet consolidaba su poder con un plebiscito convocado para rechazar las presiones extranjeras. En Uruguay la dictadura funcionaba con el disfraz de ser un gobierno civil. Estaba al frente del gobierno uruguayo Aparicio Méndez. En Brasil, João Figueiredo intentaba abrir a las políticas las puertas del régimen militar. En Paraguay también había dictadura con Alfredo Stroessner, quien continuaba sin nadie y no abría hacia una corriente más democrática. Entonces, lo que acontecía en Argentina no era solo el reflejo de su sociedad, sino de todo lo que acontecía en el continente sudamericano. Otro caso era lo acontecido en Bolivia con Hugo Banzer, que empezaba a tener quizá un poquito más de inconvenientes por la huelga de hambre de los mineros de estaño. Y así, todo esto, todo el impacto de la Copa del 78 y esa apertura que dieron los medios de comunicación a las protestas, a lo que sucedía en las calles, a ir más allá de las historias futbolísticas, pues sin duda alguna tendría un impacto mayor para el mundo. El Mundial del 78 llenó las aspiraciones de los militares en ese sentido, pero probablemente, según la Universidad de Buenos Aires y el estudio que analizamos, pues dice que sirvió también como un detonador para revueltas posteriores. Hay que decir que, continuando con la historia, pasando ya de eso del Mundial del 78, Argentina luego empieza a intervenir dentro de la Guerra de Malvinas contra Inglaterra, contra la Gran Bretaña, y esto también sería una derrota dolorosa en la parte militar y terminaría afectando a la dictadura militar, que luego posteriormente caería y se daría paso a los gobiernos democráticos de ese entonces. Nos vamos a hacer nuestra pausa tradicional. Hemos traído para este segmento de relatos deportivos, hablamos de la Copa del Mundo del 78 y vamos a escuchar goles del 78 precisamente, así que recordemos cómo se vivió aquella final de la Copa del Mundo edición número 11. Pide pelota larga Koeman a la izquierda para Bertoni. Bertoni enganchó bien hacia adentro, dio para Kempes, se le tira y adelantó, peligro de gol, salió el arquero, va a tirar, entra, gol, gol, gol, gol. Juega Tarantini, Tarantini toca la pelota para Bertoni. Da para Kempes, ataca Mario, se acerca al área, va a entrar, entró al área, se la llevó, entró Bertoni, tiró, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Argentina 3, a los 10 minutos del segundo tiempo del suplementario, Argentina 3, Holanda 1. Muy bien, escuchábamos a José María Muñoz, un relator cuestionado sobre todo por su participación dentro de la Copa del Mundo, porque se lo acusa de no haber denunciado a través de los medios de comunicación, a través de los compromisos e incluso haber defendido al gobierno militar, a la dictadura militar encabezada por Jorge Rafael Videla. Cantaba los goles de Mario Alberto Kempes, el segundo, el gol ante Holanda en el tiempo suplementario y posteriormente el gol de Daniel La Chancha Bertoni. Finalmente, para referirnos ya a lo último de la Copa del 78, ustedes tendrán su visión, sus teorías también sobre lo que aconteció, pero sin duda alguna que la influencia del gobierno militar tuvo una participación y tuvo una influencia directa en la realización 11 del torneo mundial. Y como plus, para ir cerrando este torneo, para ir cerrando este programa, queremos antes saludar a toda la gente que está en sintonía, a Luis Felipe Esparza, a Hermelito Guamán, muchas gracias por escucharnos también, por seguirnos en las redes sociales, a Ronald Molina, a Adriana Cruz, a Richard Ortega, que están en sintonía de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del Ritual Deportivo a través de la franja horaria de Barba Azul Radio. Y como les decimos, para finalizar con nuestro programa de hoy, nos vamos a referir a la Copa del Mundo del 82. Nos damos ya 4 años de pasamos en el tiempo, llegamos hasta España al torneo que se realizó entre el 13 de junio y el 11 de julio de aquel año. Hubo varios cambios en la parte deportiva. Entre ellos, se pasó de 16 a 24 selecciones participantes y hubo un total de 146 goles para un promedio de 2,8 por partido. El campeón fue Italia, la República Federal de Alemania se quedó con el subcampeonato, Polonia completó el podio y Francia acabó en la cuarta posición. El goleador de la competencia fue Paolo Rossi. Y sobre esta copa, pues, queremos referirnos a la historia protagonizada por uno de los jugadores más conocidos quizá a nivel mundial y de lo que en la parte personal más me agrada, como es Sócrates, el doctor, el brasileño. En este mundial precisamente Brasil tenía una de las selecciones más recordadas de la historia por esa capacidad futbolística, porque reflejaban el jogo bonito, muchas veces recordado y muchas veces extrañado en las últimas épocas en el fútbol brasileño. Esta selección no tuvo un gran impacto en cuanto a títulos, en cuanto a resultados, pues no consiguió la copa, fue eliminada por Italia en el 82 y luego no pudo superar la fase de grupos en 1986, así que en cuanto a lo deportivo, en cuanto a resultados, no pasó a la historia la selección de Brasil, pero sí por la calidad futbolística y por la calidad técnica de sus jugadores, entre ellos Sócrates, que era su capitán. Pero ¿quién fue Sócrates? Pues él comandó una generación bastante buena, una generación, por así decirlo, dorada del fútbol brasileño, pero sobre todo Sócrates para muchos era un jugador no solo que salía y pateaba una pelota, sino que Sócrates era un tipo que pensaba, hablaba y actuaba. Algo que quizá era muy poco habitual en el fútbol de ese entonces y también en el fútbol de la actualidad. Sócrates influyó en un país entero con su ideología y enseñó, en plena dictadura militar brasileña, otro modo de hacer las cosas, un modo más democrático. Sócrates usó su fama de futbolista como plataforma de los más necesitados. Él solía decir, el jugador brasileño reflexionaba de la siguiente forma: la gente me dio el poder como futbolista popular. Si la gente no tiene el poder de decir las cosas, entonces yo las digo por ellos. Eran las palabras de Francisco Sampaio de Souza, más conocido como Sócrates. Hay que decir, y les invitamos a que lean más sobre la dictadura corintiana, a la cual hemos dedicado programas anteriormente, pero hoy no vamos a profundizar tanto en el tema. Solo vamos a hacer un recuento general de lo que fue aquella corriente ideológica nacida a través del fútbol, para los que piensan que es solo deporte, es solo salir y correr atrás de un balón. Pues no, Sócrates lo utilizó bien para transmitir también una ideología más democrática, y él fue el fundador de la llamada democracia corintiana. En 1982, Brasil llevaba 18 años de dictadura, luego del golpe dado el 15 de abril de 1964 por parte de Humberto de Alencar Castelo Branco. Sócrates, ya como futbolista con una amplia trayectoria, había llegado a Corinthians en 1981, una temporada bastante mala para el club del Timao y que iba a cambiar a partir de 1982 con la proclamación de Valdemar Pires como presidente. Pires, al frente del cargo, toma su primera decisión y es la de nombrar director general del fútbol a un ex militante y joven sociólogo llamado Adilson Monteiro Alves, que confesaría después que no sabía nada de fútbol ni de cómo manejarlo. Y quizá en esta idea, al no entender el manejo y venir formando, ser formado por una militancia, trajo ideas innovadoras y nunca antes llevadas adelante en el deporte. Junto con Pires, junto con Adilson Monteiro Alves y Sócrates dentro del campo de juego, se formó la llamada democracia corintiana. Se dieron varias reuniones y se llegó a la conclusión de que, como el club estaba en deplorables condiciones, había que probar algo diferente. Y eso fue precisamente la democracia directa de todos los que participaban del proceso futbolístico del club. Es decir, se llamó a todos los que participaban y trabajaban en el equipo, desde utileros hasta conductores de bus, gente de mantenimiento, masajistas, la gente que cortaba el pasto, y todos ellos, junto a los futbolistas, manifestaron lo que querían hacer con el equipo y los objetivos que debían tener. Toda opinión era válida y respetada, y cada persona valía un voto. Con el transcurso de las reuniones, se empezó a discutir todo tipo de cosas, por ejemplo, contrataciones de nuevos jugadores, los salarios, el uso del dinero de las taquillas, los derechos de televisión, vacaciones, cuándo concentraban, qué día viajar a los encuentros, e incluso entre todos debatían sobre qué táctica usar en los compromisos de fútbol. Esta fue la llamada democracia corintiana, que sirvió también para cambiar y combatir contra la dictadura militar de 1982. Sócrates contaba que en este equipo, el más popular, uno de los más populares en Brasil, todo se sometía a una asamblea y era aprobado mediante esta forma. Hacer las cosas así garantizaba una mayor implicancia de todas las personas vinculadas al equipo, porque era un trabajo de todos. La democracia corintiana dio frutos no solo en la parte ideológica, sino también en la parte deportiva, llegando a tener varios éxitos dentro del Campeonato Paulista, dentro del Brasileirão, pero por todo lo que se le recuerda más a Sócrates es precisamente por esto, por saber manejar al equipo, por saber transmitir esa ideología y pedir un cambio de rumbo en el gobierno que tenía el poder sobre su país. Es muy recordado uno de los goles que Sócrates marcó en el Estadio Maracaná y que lo celebró con el gesto internacional del socialismo, levantando el brazo en media cancha en honor a todos los obreros del mundo. Les invitamos entonces a que revisen nuestra programación, pueden ver en www.radiocce.com, buscan la pestaña del ritual deportivo, revisan todos los archivos y seguramente encontrarán el programa especial que hicimos sobre la democracia corintiana. Pero este programa, este ritual deportivo de este lunes, está llegando a la parte final. Queremos agradecer a toda la gente que ha estado en sintonía. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Mi nombre fue Jonathan Arias. Esto fue el ritual deportivo. En controles estuvo Sebastián. Nos estuvo acompañando. Estuvo también Adrián. Trabajamos por y para ustedes y los invitamos a seguir en sintonía de la radio de la Casa de la Cultura y en la franja horaria de Barba Azul Radio de lunes a viernes. Un abrazo grande para todos y disfruten de su semana. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la